León Denis. Juana de Arco, Medium. Segunda parte, las misiones de Juana de Arco. Capítulos del 19 al 21. 19, el genio militar de Juana de Arco. 20, Juana de Arco en el siglo XX. Sus admiradores y detractores. 21, Juana de Arco en el extranjero. Conclusiones. Capítulo 19, el genio militar de Juana de Arco. El mérito principal de la victoria corresponde a la doncella. Coronel Ecollet. Los que desprecian a Juana de Arco, Anatole France, Talamas, H. Berenger, Jules Soury, etc., están de acuerdo en negar sus talentos militares. France, sobre todo, no perdona ocasión de empequeñecer su papel, de restringir la parte que en la obra de liberación le cabe. Tiene a menos las deposiciones de sus camaradas de armas en el proceso de rehabilitación, con el pretexto de que están mezcladas con las de una honesta viuda. Pone en solfe a los historiadores, que vieron en ella la patrona de los oficiales y suboficiales, el modelo inimitable de los alumnos de Saint-Cyr, la Guardia Nacional inspirada, la cañonera patriota. Y más adelante dice, no tenía sino una táctica, impedir a los hombres que blasfemaran y trajesen consigo mujeres de mal vivir. Llevar a los soldados a confesarse, he ahí todo su arte militar. Por nuestra parte, ¿qué caso hemos de hacer de estos juicios? ¿En qué medida profesores, novelistas y periodistas que quizá no han portado nunca un arma son competentes para evaluar las operaciones militares de la doncella? Con razón que les sobra nos recomienda Talamas, en su folleto Juana de Arco, la historia y la leyenda, que nos atengamos a los testimonios directos y dejemos a un lado los demás. Este consejo se nos ocurre aplicable sobre todo a la cuestión que nos ocupa. Los testimonios atinentes a las aptitudes militares de Juana son formales, provienen de personas que la vieron de cerca, que compartieron sus peligros y combatieron a su lado. El duque de Alencon se expresa de esta manera. En la acción de guerra era expertísima, bien así para llevar la lanza como para reunir un ejército u ordenar un combate y disponer la artillería. Todos se maravillaban al ver que en las cosas militares obraba con tanta cordura y previsión como si hubiera sido un capitán que hubiese guerreado 20 o 30 años. Principalmente conocía bien el manejo de la artillería. Otro capitán, Thibault d'Armagnac, sire de Termes, manifiesta. En todos esos asaltos, en el sitio de Orleans, fue tan valerosa y se comportó de tal modo que no sería posible a hombre ninguno tener mejor aptitud en la acción de guerra. Todos los capitanes se pasmaban de su valentía y actividad y de los penosos trabajos que soportaba. Para dirigir y disponer las tropas, ordenar la batalla y animar a los soldados se conducía cual si hubiese sido el más hábil capitán del mundo, desde mucho tiempo atrás formado en la guerra. Entre los escritores contemporáneos que se han ocupado de Juana de Arco, los más aptos para juzgar su desempeño militar, son evidentemente aquellos que han ejercido la profesión de las armas, comandando tropas y dirigiendo operaciones bélicas. Ahora bien, todos reconocen los talentos de Juana en el arte de combatir, su predilección por la táctica y su habilidad en servirse de la artillería. La campaña de Loira sigue siendo para ellos un modelo en el género. El general ruso Dragomirov la resume así. Solo el 10 de junio, se le permite marchar con el ejército del duque de Alengón para liberar los puntos que los ingleses continúan ocupando en el Loira. El 14 de ese mes, tomó por asalto Hargeau. El 15, el puente de Meung. El 17, ocupó Beaugency. El 18, deshizo a Talbot y Falstolf en un encuentro en campo raso. Resultado de los 5 días, 2 asaltos y 1 batalla. He aquí algo que no hubiese deslustrado la gloria del mismo Napoleón, y que Juana sabía hacer cuando no la estorbaban. En esta acción fulminante hay que reparar en el ardor, conjugado con la prudencia, que la inspira y dirige. Esos movimientos rápidos tienen por objeto alcanzar y golpear el enemigo en el centro mismo de su potencia, sin dejarle tiempo de recobrarse, según el método de los grandes capitanes modernos. También el sentido estratégico de Juana dictó la marcha a Reims e impulsó luego al rey hasta París. Y hubieran tomado la gran ciudad a no ser por el incalificable abandono del sitio que Carlos VII ordenó. Sumada a ello su valor heroico y el constante sacrificio de sí. No conocía miedo ni fatiga, dormía enteramente armada y se contentaba con frugal alimento. Poseía sobre todo un don maravilloso para entusiasmar a las tropas. En Troyes, conforme al testimonio de Dunois, desplegaba más energía y destreza para organizar la embestida contra las defensas de la ciudad que las que hubieran podido tener los mejores jefes militares de Europa entera. El mariscal de Gaucourt, veterano de la Guerra de los Cien Años, está acorde con Dunois en lo que hace a la conducta admirable de Juana en aquella acción, en la que también tomó parte él personalmente. El cuidado de la doncella por la disciplina era continuo, y su solicitud para con el combatiente denota profundo conocimiento de la vida militar. En las Torrecillas, aunque herida, prescribe que las tropas repongan las energías antes de volver a la acometida. A propósito de su antipatía hacia los ladrones y prostitutas, y su deseo de que los soldados se abstuviesen de libertinaje, sacrilegio y bandolerismo, le es fácil a Anatole France ridiculizar su gazmoñería de santurrona. Confesemos, pero que era ese el único modo de restablecer el orden y la disciplina, condiciones esenciales para obtener feliz éxito. Se preocupaba, dice Andrulán, tanto de las almas como de los cuerpos de sus hombres, lo cual parece hoy infantil y absurdo al espíritu científico de la escuela de Francia. Pero hay que recordar que era una mujer de su tiempo y que su método fue el de Cromwell y el de los más grandes conductores de hombres de toda la historia antigua. No menos notables eran su conocimiento, previsión y discernimiento de las cosas de la política. France parece a veces considerarla como una especie de idiota. No olvide, sin embargo, su acogida al condestable de Richemont, a quien el rey había rechazado con torpeza y cuyas 800 lanzas cooperaron ampliamente a la victoria de Patay. Además de eso, las estratagemas que ponía en efecto para engañar al enemigo en lo que respecta a sus mensajes, cuando estos podían caer en sus manos. Tampoco echemos al olvido con qué sutileza supo adivinar, mucho antes que los más sagaces políticos, la falsedad de las negociaciones que inició el duque de Borgoña luego de la consagración de Carlos VII. Decía Juana entonces, «No tendremos paz con los borgoñones si no es por medio de las lanzas». Con vigorosos rasgos hace resaltar Joseph Fabre el don de penetración que poseía, forzando el triunfo de puro creer en él. Con qué audaz instinto quiebra las telarañas de la diplomacia para lanzarse a la acción a ultranza. Es ave de alto vuelo que desconcierta victoriosamente a los políticos rastreros, cobardes promotores de la paz a toda costa. Consultemos ahora a los escritores militares que nos parece han estudiado con más sagacidad y conciencia el papel de la heroína. Dice el general Canonge: Juana imprime a las operaciones que se realizan alrededor de Orleans, una actividad desconocida hasta entonces, y al cabo de 9 días, el cerco, que duraba ya 6 meses, concluye en favor nuestro. Conducida ofensivamente, la campaña de Loira obtiene buen suceso con rapidez imprevista, a la jornada de Patay le pone fin el día 18. En balde se ha tratado de negar, contra toda verdad, la parte que Juana tomó en esta victoria decisiva. Había hecho ella lo necesario para no perder contacto con los ingleses, anunció la lucha y, dando la fórmula para procurarla, la victoria. Cuando la cabalgata hacia Reims, desde el 29 de junio hasta el 16 de julio, delante de Troyes, La fuerza moral de Juana interviene eficazmente en el momento mismo en que quienes rodean al monarca solo piensan nada menos que en hacer retroceder al ejército hacia el Loira. Sabido es que a la libertad de acción miserablemente concedida a la doncella siguió en breve la caída de Troyes. A partir de la consagración hacen poco caso de Juana. Sin embargo, es probado que se opuso ella a la marcha ondulante hacia París y que, bien inspirada por todos conceptos, recomendó la marcha directa. En cuanto al fracaso sufrido ante París, no puede achacársele. Si el débil Carlos VII la hubiera escuchado en lugar de reducirle a la impotencia, el revés del 8 de septiembre pronto se habría reparado. En el Alto Loira, durante los asedios de Saint-Pierre-le-Moyatier y de la Charité, puesta bajo las órdenes de otro, solo actuó Juana con su maravilloso ejemplo, como uno más de los capitanes. Por fin, en su última campaña, tan brutalmente interrumpida, representó el papel de un jefe de guerrilleros. En el momento en que la apresaron, contaba solo 18 años y 5 meses, de manera que su desempeño militar no había durado más que 13 meses. Sería inútil detenerse a demostrar que la liberación total de Francia no coincide con el instante en que la doncella desaparece. Sin embargo, es innegable que merced a Juana, el indolente monarca recuperó la mayor parte de la región comprendida entre Orleans y el Mosa, y que la confianza volvió. En suma, que la liberación definitiva resulta del prodigioso impulso patriótico que ella comunica. Ahora bien, de dos maneras puede considerarse la actuación militar de Juana de Arco, a saber, el soldado que fue se distinguió por cualidades que rara vez se encuentran juntas. Y en todo observador leal, que no esté dispuesto a negar hasta lo que salte a los ojos, el jefe de guerra que hubo en ella provoca verdadera admiración. Hay después un conjunto de prendas que se echan de ver en los pocos triunfadores cuyos nombres la historia consigna. Efectivamente, en Juana la concepción y la ejecución corren parejas. La primera desemboca en audaz y obstinada ofensiva, de la índole de esa que, admitida desde Napoleón, inmoviliza al enemigo, no le da tiempo de recuperarse y logra aniquilarlo material y moralmente. En lo que respecta a la ejecución, la de Juana es fogosa, si bien moderada por la prudencia en caso necesario. Bastará con que enumeremos las demás cualidades que le permitieron forzar la victoria: ciencia del tiempo, previsión, un buen sentido poco común, fe imperturbable en el triunfo, ejemplo arrebatador y reconfortante, gran poder de trabajo, perseverancia secundada por inquebrantable voluntad, conocimiento del corazón humano del que deriva un influjo moral que solo algunos grandes capitanes llegaron con el tiempo a poseer en el mismo grado. El carácter de la guerra en el siglo XV no da ocasión a Juana para hacer obra de estratego. Es cierto, en cambio, que todos sus contemporáneos reconocieron en ella un táctico notable y temido. Muchos espíritus se han desconcertado por el origen de Juana, su ignorancia e inexperiencia respecto a las cosas de la guerra, así como por su sexo y juventud. Si no es el caso comparar a nuestra heroína con tal o cual gran capitán, ni incluso asignarle un lugar en la falange gloriosa de los guerreros, justo será incluirla en ella debido a una excelente razón, porque los talentos que demostró poseer son los que en todo tiempo han proporcionado la victoria. Abordemos ahora la búsqueda del porqué de la súbita iniciación de Juana en los secretos más delicados del arte de la guerra. Realmente, esta búsqueda resultaría inútil si fuera cierto, como con sobrada facilidad se ha dicho, que el arte militar no existía en el siglo XV, que era suficiente montar a caballo. En suma, que en lo que respecta a Juana, su arte militar se reducía a llevar a los soldados a confesarse. En esto, hablemos claro. La primera negación resulta, sin lugar a dudas, de una ignorancia completa del asunto. La segunda nos deja estupefactos. Dunois y algunos otros capitanes unían, sí, a la experiencia y el saber una ciencia ecuestre más que suficiente para obtener la victoria, pero es lo cierto que no tuvieron buen éxito hasta que llegó Juana. En cuanto al último aserto, que por lo demás se halla en total desacuerdo con los hechos, es al menos extravagante. Lleguemos, por tanto, a los reparos que formulan los historiadores serios y dignos por todos conceptos, ya que han buscado la solución con indiscutible lealtad. No obstante, tal examen habrá de ser rápido. Negar lo incomprensible en el desempeño militar de la doncella, es tener a menos las dificultades que el problema plantea. El buen sentido, esa cualidad dominante a que se alude, en modo alguno podía darle de la noche a la mañana los conocimientos técnicos necesarios para dirigir las operaciones. Por otra parte, la fe ardorosa que en el siglo XV reinaba, ¿era capaz de proporcionar a Juana una potencia moral suficiente? Lícito es dudarlo. Se ha invocado a sí mismo la obediencia. Pero esta solo existió realmente luego de la liberación de Orleans. Decir que Juana realizó la unidad de acción que hasta su venida había faltado, equivale a reconocer un hecho, mas no significa hacerlo comprensible. Dunois es testigo con el que había que contar. Sin embargo, se mostró muy inferior respecto a la doncella el 7 de mayo de 1429, en ocasión del ataque a la fortaleza de las Torrecillas. Se sabe con cuánto ímpetu embistió Juana. El mismo procedimiento empleará en Harjeau, en Patay, y delante de Troyes, y Saint-Pierre-le-Moutier. En suma, se han creído autorizados a atribuir únicamente al sentimiento de rebelión patriótica los triunfos de Juana. Claro está que el patriotismo puede, bien sea colectivamente, o bien en modo individual producir milagros, pero es incapaz de convertir en jefe de ejército de un día para el otro, a una joven ignorante y con menos de 18 años. Juana constituye un verdadero fenómeno, único en su género. Con tal título ocupa un puesto excepcional, tanto en Francia como en la historia de todos los pueblos. Digna de reflexionarse es la comparación que sigue, en 1429, el patriotismo, cuyo desarrollo apresuró Juana, comenzaba solo a nacer. Porque en 1870 a 1871, cuando era ya más ilustrado y férvido y estaba más difundido, mostró manifiestamente su impotencia en lo que toca a salvar a nuestro país, que se encontraba reducido al trance extremo. En síntesis, parece que ninguna de las razones humanas que se han presentado ofrece la clave de las victorias logradas empleando, conscientemente o no, los principios que grandes capitanes aplicaron en teatros de operaciones más o menos vastos. En mi calidad de soldado me declaro incapaz de resolver, humanamente hablando, el problema militar de Juana de Arco. Y el general Canonge, adopta al concluir la solución que la misma Juana ha dado, señalando como origen de sus principales actos el socorro de Dios. A esas consideraciones de un escritor cuya autoridad en semejantes materias no se puede discutir. Agregaremos las citas que siguen, tomadas de la obra del coronel E. Collet, vicepresidente de la Sociedad de Estudios Psíquicos de Nancy, y que responden punto por punto a las críticas de Anatole France y Talamas, respecto del levantamiento del cerco de Orleans, cuyo mérito, según ellos, habría que atribuirlo mucho más a los sitiados que a Juana. Enumera el autor los acontecimientos del asedio, tras lo cual añade. En consecuencia, se haya bien establecido que desde el primer día mostró la doncella un sentido militar infinitamente superior al de los mejores capitanes del ejército, al disciplinar las tropas y querer marchar incontinenti al punto en que los ingleses tenían sus principales fuerzas. Tanto los capitanes de espíritu elevado o recto, como el bastardo de Orleans, Florent de Liers, Laire, etc., cuanto los combatientes que no eran orgullosos ni envidiosos, tardaron poco en admitirlo. La milicia comunal la reconoció en el acto como su verdadero jefe, persuadiéndose de que bajo sus órdenes era invencible. Se trata aquí de un hecho de psicología militar que se explica fácil en el presente caso, pero cuya causa es más misteriosa en otros muchos que la historia menciona. ¿Por qué instinto de justo discernimiento la multitud ignorante de los soldados reconoce con frecuencia, sin ningún signo visible, aquel que posee de veras capacidad para guiarla y proporcionarle el triunfo? Tales soldados contribuyeron, en efecto, más que las tropas asalariadas a la toma de las Torrecillas, y pusieron de relieve todo el valor y la fuerza de que son capaces los que se baten por la defensa de sus hogares y de su libertad. Ello dio a Juana la primera idea de un ejército nacional permanente, instituido más tarde por Carlos VII, que se hizo más sensato y patriota. Hemos hablado ya de las razones intuitivas que la determinaron a proseguir el ataque a las obras de la orilla izquierda, pese a la decisión contraria de los capitanes, que parecía fundada en la prudencia. El resultado probó que tales razones de orden psicológico eran buenas. Cuando la hirieron en la acción y dominó el sufrimiento, alentada por sus voces, acudiendo junto al bastardo de Orleans para impedirle que ordenase la retirada y a fin de dirigir enseguida por sí misma el asalto decisivo, obedeció a la misma intuición de psicología militar y al principio más racional de una buena ofensiva táctica, el de la perseverancia. Por tanto, se puede afirmar con toda certeza que el mérito principal de la victoria correspondió a la doncella, secundada con eficacia por los bravos capitanes y soldados que la siguieron a la orilla izquierda y ayudada en gran manera por los orleaneses, quienes actuaron con tanta habilidad como vigor en la cometida a las Torrecillas por el puente del Loira. A no ser por ella, dicho asalto no se hubiese realizado o habría fracasado. Hay que recordar que el 3 de mayo, anunció Juana que el cerco se iba a levantar dentro de 5 días, deposición de Fray Jean Pasquerel, y confesión de Jean de Wavrin du Forestel, cronista partidario de los ingleses. Anatole France desconfía del testimonio de Fray Pasquerel, aun cuando sea corroborado por otro. Las predicciones de la doncella se le antojan sospechosas, y para justificar su escepticismo cita la siguiente. Antes que llegue el día de San Juan Bautista, año 29, no debe haber un inglés, por fuerte y valeroso que fuere, que se haga ver en Francia, ya en campaña, ya en batalla. Fuente mencionada, escribano del Tribunal de Cuentas de Brabante, en el proceso, tomo cuarto, página 426, AF, Vida de Juana de Arco, tomo primero, página 402. Pues bien, hemos buscado esa supuesta predicción en el documento que cita, proceso, tomo cuarto, página 426, y allí no la encontramos. Se ve, por lo contrario, que la profecía de Juana tocante a la liberación de Orleans, a su herida y a la consagración en Reims, se realizó de punta a cabo. Y las bribonadas de este tipo menudean en el libro de Anatole France. No se puede frangollar más indignamente la historia. Agreguemos aún el cuadro que sigue, pleno de animación y color, que el coronel Collet traza del papel de la heroína en el sitio de Troyes. A caballo y empuñando un bastón, acudió la doncella a los campamentos con el objeto de que se preparasen a escape las máquinas y materiales precisos para embestir vigorosamente la plaza. Pronto comunicó su ardor a las tropas, y cada cual se daba prisa en la tarea que le incumbía, caballeros y escuderos, arqueros y personas de toda condición desplegaron prodigiosa actividad para disponer, en puntos cuidadosamente elegidos, los pocos cañones y bombardas que el ejército poseía. Transportar fajinas y tablones, tablas, puertas y postigos, etc. Así como construir parapetos y aproches, con miras a un asalto inminente y terrible. Juana animaba a los trabajadores, estimulando su celo, velaba por todo y mostraba tan maravillosa diligencia, dice Dunois en su disposición, que 2 o 3 capitanes consumados no hubieran podido hacer más. Y esto pasaba en plena noche, lo cual daba fantástico aspecto a aquellos preparativos extraordinarios. Movimientos de hombres, caballos y acarreos, al resplandor humoso de los hachones y en un rebullicio ensordecedor de gritos, llamadas y relinchos, martillazos y hachazos, crujidos, hundimientos y rechinar de ejes, traqueteos, etc. Sin lugar a dudas, el espectáculo no era común para los soldados de la guarnición, que vigilaban desde las almenas, ni para los burgueses de la ciudad, que asistían a él desde lo más alto de las casas y monumentos públicos. Podemos fácilmente imaginarnos su asombro y terror. ¿Qué mudanza se había operado en el campamento francés, antes desalentado? ¿Y qué significaban esa agitación extraña y tan espantable tumulto? Misterio que, seguramente, nada bueno presagiaba. No cabía duda de que sobre la ciudad se cernía una catástrofe formidable. Los más siniestros rumores circulaban entre las aterradas gentes del pueblo. Se apretujaban en las iglesias, doliéndose y clamando que era menester someterse al soberano y a la doncella, tal como lo aconsejaba Fray Richard en sus predicaciones. El obispo y los burgueses notables se hallaban en congojosa perplejidad, se habían comprometido a resistir hasta la muerte, pero empezaban a entrever las ventajas que les reportaría el someterse. En cuanto a los señores y hombres de armas de la guarnición, poco ciertos estaban del desenlace que la lucha tendría, si la terrible doncella les atacaba. Pero en el campamento francés fue poco a poco cesando el espantoso alboroto, unas tras otras se extinguieron las antorchas, y entonces pareció más negra la noche. En su angustia los sitiados no veían sino moles oscuras y confusas que semejaban acercarse, moviéndose en algunos puntos próximos a los fosos. Solo percibían vago rumor de voces sofocadas, armas que entrechocaban, pasos inseguros, ramas pisoteadas y demás, que constituían el siniestro fragor heraldo de la tormenta. Al quebrar del alba todo se diseñó con más claridad ante las pupilas turbadas de los troyenses. Paulatinamente fue desapareciendo lo fantástico para dar lugar a la no menos amenazante realidad, a saber, el dispositivo completo de una arremetida que sólo podría ser furiosa, obstinada, implacable. El ejército francés, provisto de su material de aproches y de ataque, se hallaba colocado en perfecto orden en los puntos más propicios, pues la doncella, conforme era su costumbre, había empleado útilmente el tiempo en reconocer la plaza. Las tres o cuatro piezas de artillería con que contaba, bien ubicadas y resguardadas, se aprestaban a abrir el fuego y remediar su escaso número con la rapidez y precisión del tiro. Los grupos de portadores de fajinas y escalas, los arqueros y ballesteros, emboscados tras los refugios, las columnas de asalto y las reservas, silenciosas y recogidas, aguardaban la señal. Y la doncella, de pie al borde del foso, la oriflama en la mano, echaba una ojeada satisfecha al imponente conjunto antes de ordenar que avanzasen los trompetas para dar el toque de asalto. Aquello era de un efecto sobrecogedor. Rica es nuestra historia en grandes capitanes, ya gentiles hombres o hijos del pueblo, todos paladines de valiente espada. Juana de Arco, según se ve, les iguala y en ciertos puntos los sobrepuja. Posee todas sus prendas militares y, además de ellas, habilidad en la preparación y audacia e ímpetu irresistible en la ejecución. Por instinto comprende que el soldado francés descuella en la ofensiva, que la furia es uno de los privilegios de nuestra raza. De ahí que le basten 5 días para descercar Orleans, 8 para liberar el Valle de Loira, 15 para conquistar la Champaña, y apenas 2 meses para restablecer a la batida Francia. En balde se buscará un hecho similar en la historia. Por consiguiente, los más ilustres guerreros pueden inclinarse ante esta joven de 18 años cuya frente se ilumina con el prestigio de semejantes victorias. En esa carrera admirable no encontramos un solo momento en que física o moralmente desfallezca, sino en todas partes y siempre resistencia, intrepidez en el combate, despreocupación del peligro y de la muerte, grandeza de ánimo en el sufrimiento. El amor a su país vibra y palpita en Juana sin cesar, y en las horas desesperadas prorrumpe en sentencias breves e inflamadas que lo arrebatan todo. Cierto es que si se deja aparte la intervención de causas ocultas, no se puede explicar que esta niña reúne aptitudes guerreras y conocimientos técnicos que solo son capaces de proporcionar la experiencia y una larga práctica del oficio de las armas. Poseyó Francia millares de soldados valientes y diestros generales, pero no ha tenido más que una Juana de Arco. Vuelta a la vida del espacio, no por ello puso en olvido a Francia. Antes bien, en las horas difíciles se cierne esta alma excelsa por encima de nosotros para inspirar a todos resolución en la prueba y valor en la adversidad. Tal cual lo expusimos en otro libro, su desempeño en la última contienda ha sido considerable. Ya en los consejos de espíritus donde se deliberaba al respecto de las medidas que se adoptarían, y los movimientos que habían de provocarse, sugiriéndolos después a los generales. Ya en la violenta lucha, cuando sostiene y entusiasma a nuestros defensores, dondequiera se hace sentir su influjo y contribuye con mucho al buen éxito final, a la victoria. Aun el día de hoy suele dejar el mundo superior en que habita para descender otra vez a esta tierra de Francia que tanto amó y esparcir en ella sus fluidos bienhechores. Tan pronto como aparece, los que han muerto en la contienda, la muchedumbre sin cuento de aquellos a quienes el deber y el sacrificio aureolaron, se apretujan alrededor de ella para formarle cortejo. Y una vez llegados a la meta terrestre se insinúan por doquier, penetrando en todos los ambientes donde haya un infortunio que aliviar, un dolor por consolar. A veces, en compañía de otros espíritus misioneros, recibe Juana de lo alto el encargo de participar en los consejos de estadistas, en las asambleas donde se debaten los destinos de las naciones, y de influir en ellos en el sentido del derecho y la justicia. Claro está que no siempre lo consiguen, puesto que los hombres son libres y sus pasiones les arrastran, pero ¿cuántas iniquidades no han logrado impedir esos generosos espíritus? Es que, sin nosotros saberlo, estrecha cooperación existe entre la tierra y el espacio, entre los mundos visible e invisible, y la actividad de los espíritus sublimes se desarrolla en pro del cumplimiento del plan divino y la evolución de la humanidad. Capítulo 20. Juana de Arco en el siglo XX. Sus admiradores y detractores. Sufro viendo cómo los franceses se disputan mi alma. Juana. La segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, han visto formarse en favor de la Virgen Lorenesa, una fuerte corriente de opinión, laica a la par que eclesial. Poco resisten a la acción del tiempo las reputaciones mal cimentadas. Contrariamente, andando los siglos la imagen de la heroína se torna mayor y con más vivo brillo fulgura. Dos orígenes tiene dicha corriente de opinión. Nació, por una parte, en las numerosas obras de historia y erudición que publicaron J. Michelet, Kitcherat, H. Martin, H. Wallon, Simeon Luce, J. Fabre y otros. En este orden de ideas, ningún tema ha suscitado tan imponente conjunto de trabajo, y por la otra, de las indagaciones y el proceso efectuado por la Iglesia Católica con miras a la canonización de Juana de Arco. En ambos lados la memoria de la heroína encontró admiradores sinceros y generosos defensores. Tras prolongado lapso de silencio y olvido, hubo como un despertar del entusiasmo. Se hubiera creído estar viviendo el día siguiente de la liberación de Orleans. Y conforme los trabajos se concretaban iba haciéndose más completa la luz. Aquella gran personalidad excedía los estrechos lindes en que la encerrara el pasado, mostrándose en toda su belleza, cual la más pura encarnación de la idea de patria, como un verdadero Mesías nacional. Y pese a los esfuerzos de ciertos detractores, a quienes nos referiremos más adelante, ese magnífico impulso de simpatía no ha cesado de tomar cuerpo. En la hora actual se ha convertido la doncella en la figura histórica más popular de nuestro país. En 1884, el gabinete político que presidía Dupuy, adoptó la iniciativa de instituir un feriado nacional en honor de Juana de Arco. El 30 de junio, se presentó a la Cámara la primera propuesta, con las firmas de 252 diputados, la cual comenzaba con una exposición de motivos concebida de esta manera. Un gran movimiento de opinión acaba de verificarse en pro de la institución de una fiesta nacional de Juana de Arco, que sería la del patriotismo. La República de los Estados Unidos, además de su fecha de la independencia, tiene la de Washington. Y la República Francesa poseería la de Juana de Arco, amén de su fiesta de la libertad. Ese día, todos los franceses se unirían en bienhechora comunión de entusiasmo. La Comisión de Iniciativa resolvió que se tomase en cuenta el proyecto, pero quedó en suspenso, porque finalizaba el período legislativo. Más tarde lo consideró el Senado, a requerimiento de 120 senadores republicanos. En el informe que elevó al alto organismo se expresa así Joseph Fabre, senador por el Aveyron. Ni el Oriente con todas sus leyendas, ni Grecia con todos sus poemas, han concebido nada comparable a esta Juana de Arco que la historia nos dio. No es oportuno el momento para oponer su excelsa memoria a las declaraciones peligrosas de todos los pontífices del cosmopolitismo, que quisieran persuadirnos de que no nos resta ni siquiera la única religión que no permite la coexistencia de ateos, esto es, la religión de la patria. El Senado votó el proyecto de ley y lo devolvió a la Cámara. Tras haber dormido largo tiempo en las carpetas, de resultas de una enérgica petición de las mujeres de Francia se volvió por último a tratar, votándose el 10 de junio de 1920, en los términos siguientes, se declara fiesta nacional de Juana de Arco el segundo domingo de mayo de cada año. ¿Qué consideración detuvo tanto tiempo a nuestros políticos escépticos de la Cámara? Probablemente las voces de Juana de Arco y el carácter espiritualista de su misión. Pero esas voces han existido, el mundo invisible intervino. La solidaridad que liga a los seres vivientes se extiende más allá del mundo físico, abarca dos humanidades y se revela mediante hechos. Las entidades del espacio salvaron a Francia en el siglo XV, por intermedio de la heroína. Guste o no, es imposible poner en olvido a la historia. Francia y el mundo están en manos de Dios, incluso cuando gobiernan los materialistas y ateos. La revolución misma fue un acto de los poderes invisibles, mas no la comprendieron en la idea madre que la inspiró. Se puede combatir al clericalismo y sus abusos, pero en lo que respecta al ideal espiritualista y religioso jamás se le destruirá, dado que domina tiempos e imperios, transformándose con ellos para adoptar un carácter cada vez más amplio y elevado. Hay que notar que Juana tiene todos los títulos necesarios para que los demócratas la aprecien. En efecto, su obra no es tan solo una afirmación del más allá, sino también la glorificación del pueblo del que ella surgió, la de la mujer, la del derecho de las naciones y, sobre todo, la de la inviolabilidad de las conciencias. Los hombres del 89 y del 48, tenían ya altísimo concepto de esta imagen ideal. Todos se inclinaban ante la memoria de Juana, y Barbés escribió que algún día iba a tener su estatua hasta en los más ínfimos lugarejos. Del lado católico, el movimiento de opinión en favor de la libertadora ha seguido una marcha regular y continua. El obispo de Orleans, Monseñor Dupanloup, fue el primero en concebir el proyecto de canonizarla. El 8 de mayo de 1869, dirigió al Papa Pío IX, una petición suscrita por numerosos obispos, para obtener que la doncella, proclamada santa, pudiera recibir en los templos los homenajes y ruegos de los fieles. Los sucesos de 1870, y la caída del poder temporal retrasaron los efectos de esta primera instancia. Pero de allí a poco, se examinó de nuevo la cuestión y el proceso informativo, ordenado en 1874, concluyó en 1876. El 11 de octubre de 1888, 32 cardenales, arzobispos y obispos franceses dirigían a León XIII sus súplicas para que Juana de Arco fuera en breve colocada en los altares. A la postre, Pío X, celebró con gran pompa la canonización el 16 de mayo de 1920, en la Basílica San Pedro de Roma, en presencia de 30.000 peregrinos franceses, 65 de los cuales eran obispos. La multitud rebasaba el recinto, llenando la plaza hasta la columnata del Bernini. En manera alguna nos proponemos censurar las manifestaciones solemnes que se llevaron a cabo en Roma y en Francia entera. A todos los franceses asiste el derecho de honrar a su modo a la libertadora. Solamente deploramos que en el movimiento católico en pro de Juana de Arco, parezca tan palmario el interés de casta. Se diría que quieren explotar la memoria de la heroína, y la deforman al santificarla. ¿No intentan acaso hacer de ella un trofeo, una especie de emblema para luchas semipolíticas, semirreligiosas? Poco sensible a tales homenajes parece ser la Virgen de Lorena. A las ceremonias ruidosas prefiere el afecto de tantas almas modestas y oscuras que saben amarla en silencio. Ascienden hacia ella sus pensamientos, como el discreto aroma de las violetas, en la calma y el recogimiento de la plegaria. Lo cual la conmueve más que el brillo de las fiestas y el estruendo de órganos o cañones. La corriente católica provocó otra contraria. Con asombro mezclado de estupor vemos diseñarse contra Juana de Arco una campaña de denigración. Cuando los pueblos todos nos la envidian, glorificándola a los alemanes por la obra de Siller, y honrándola a los ingleses mismos como a uno de los más bellos ejemplos de que dispone la humanidad, en Francia se ha oído criticar y despreciar a esta gloria, que entre las más puras de nuestra nación se cuenta. Toda una categoría de escritores librepensadores se lanzaron sobre el renombre de Juana. Ahora bien, ese director de un periódico parisiense y ese profesor de la universidad que han adquirido especial nombradla desnaturalizando la obra de la doncella, cedieron a la necesidad malsana, propia de ciertos espíritus, de rebajar toda superioridad. ¿O han obedecido a otro móvil inconfesable? Sea lo que fuere, no podemos sino lamentar la actitud de esos dos hombres a quienes su cultura intelectual debiera haber preservado de semejante decadencia. Leamos lo que escribe Berenger, director de diario L'Actiol, acerca de la excelsa alma cuya vida acabamos de estudiar. Enfermiza, histérica, ignorante, aun cuando haya sido quemada por los clérigos y traicionada por su rey, no merece Juana de Arco nuestras simpatías, porque ninguno de los ideales y sentimientos que inspiran a la humanidad de la actualidad, guió a la alucinada mística de Don Remy. Sosteniendo a un Valois contra un Plantagenet, ¿qué hizo de heroico y o siquiera de laudable? Más que cualquier otro contribuyó a crear entre Francia e Inglaterra el deplorable antagonismo de que todavía nos cuesta trabajo liberarnos, 6 siglos después. ¿Qué podemos decir de este montón de ideas descabelladas, donde casi cada palabra es un ultraje, cada pensamiento un desafío a la historia y al buen sentido? Y Talamas, el profesor de un liceo de París que en sus cursos para jóvenes quinceañeros, trata de introducir dudas sobre el verdadero carácter de la doncella en esos cerebros juveniles. ¿De qué fuente ha extraído su pretendida erudición? Más hábil fue Jean Jaurès, el gran orador socialista, que el 1 de diciembre de 1904, adoptó en la Cámara de Diputados la defensa de tan singular profesor de historia. Salvó a su cliente de las medidas disciplinarias que tal vez se le hubieran aplicado, tomando de sus recuerdos escolares los elementos con que esbozó como un panegírico de la gran calumniada. En su discurso no es ya Juana la alucinada que pinta a sus alumnos el profesor del liceo Condorcet. A la fuerza debe el orador concederle una maravillosa altura de inspiración moral, prodigioso refinamiento y sutileza de espíritu, por donde está ligada al antiguo fondo gálico de nuestra raza. En sus artículos periodísticos, conferencias y folletos parece Talamas tan ajeno al patriotismo y a los nobles sentimientos con que se entreteje la historia de la doncella, como a las nociones psíquicas y conocimientos militares que es preciso poseer para comprenderla cabalmente, y, sobre todo, para describirla. Hojeando su opúsculo de Juana de Arco, la historia y la leyenda, quedamos ante todo sorprendidos al ver con qué ligereza pretende impartir lecciones a historiadores de los quilates de Michelet, H. Martin y otros, que han leído los textos y, comprendiéndolos, los expusieron lógicamente con bello lenguaje desde los puntos de vista psicológico, patriótico y humano. Aun rindiendo justicia, aquí y en todas partes, a la espléndida convicción e incluso al heroísmo de la doncella, bajo su pluma la fisonomía de la Virgen Lorenesa va esfumándose y desaparece. Su memoria se va restringiendo en el papel que desempeñó. En suma, se trueca en un personaje de segundo o tercer orden. A veces su táctica consiste en comparar, en oponer a Juana de Arco a otros videntes, como Catalina de la Rochelle y Perrinaec, la bretona. Ahora bien, en vano buscaríamos en la existencia de esas pobres mujeres un hecho, acto o palabras comparables a los que con profusión encontramos en la vida de Juana. Hay en ella un prejuicio que salta a la vista, un deseo de menoscabar a la heroína. En las disertaciones que ofreció en diversos puntos de Francia, emitía Talamas el parecer de que los orleaneses sitiados podían salir solos del apuro en que se hallaban. Pero de manera completamente opuesta opina en uno de sus folletos. La toma de Orleans en plazo más o menos próximo, dice en la página 34, hubiera sido fatal. También los parisienses podían en 1870, expulsar a los alemanes, no les faltaban hombres, dinero ni valor. Bien se vio por lo que duró su resistencia. Más de lo que carecían era de un jefe que poseyera la fe expansiva y los talentos militares necesarios. En cambio, Orleans había encontrado dicho jefe, y por él se salvó. Entre los escritores que tienen a menos a Juana de Arco se ganó Anatole France, un puesto considerable al publicar en 1908, dos gruesos volúmenes en octavo. Pero esta obra, tan importante en apariencia por su extensión y documentación, pierde mucho de su mérito, no bien se la somete a un análisis atento. Lo que en ella dominan son la pérfida ironía y las burlas sutiles. No se ven allí brutalidades a la manera de los Berenger, y otros críticos. El hábil académico procede por vía de insinuación. En esas páginas todo contribuye a empequeñecer a la heroína, y con frecuencia a ridiculizarla. Si en ciertas circunstancias consiente en hacerle justicia, casi siempre la rebaja a la última categoría y le hace representar el papel de una joven estúpida. Así, a despecho de las numerosas veces que Louis Leur va a hablar con ella en la prisión, ora vestido de zapatero, ora con hábito eclesiástico, Juana no cae en la cuenta de que se enfrenta con una sola y misma persona. El primer volumen de Anatole France era notable en cuanto a estilo y coordinación de ideas. Volvíamos a encontrar en él al sutil letrado. Pero el segundo resultó incoherente, de estilo más flojo, y lleno de anécdotas divertidas o trágicas, de hechos curiosos, extraños a veces al tema. Sin embargo, tales relatos amenizan su lectura y le han asegurado feliz éxito. Pero en balde buscaréis en toda la obra un sentimiento elevado, alguna grandeza. Dichas cualidades son desconocidas para el autor. En cambio, ¿cuántos errores intencionales? Achille Luchaire, profesor en la Sorbona, y que se cuenta entre los maestros indiscutidos de los estudios sobre el medioevo, fue de los primeros en señalar esos errores. Ved aquí uno, por vía de ejemplo, el caballero Robert de Baldricourt, es para France, un hombre, simple y jovial. Y en apoyo de esta aserción cito una página, proceso, tomo y tres o superíndice, página 86, donde no se trata en modo alguno de tal personaje. Luchaire, Grande Revue, 25 de marzo de 1908, página 231, nota. Francia achaca al propio Baudricourt la opinión de que Juana sería una buena rivalda y bocado sabroso para los hombres de armas. Pero el proceso, tomo tercero, página 85, al cual se remite Francia a este respecto, dice Luchaire, no habla más que de la entrevista de Chinon y del cerco de Orleans, sin referirse de ninguna manera al comandante de Vaucouleurs, Grande Revue, 25 de marzo de 1908, página 230, nota. Luchaire, da otros ejemplos, e idénticas comprobaciones ha realizado Salomón Reinach, en la revista Crítica. Franz escribe, por ejemplo, oyó ella la voz que le decía. Helo allí. Y en nota, remite al proceso, tomo segundo, página 456, donde no se encuentra nada semejante, revista Crítica, 19 de marzo de 1908, página 214. Lo mismo atestigua Andrew Lang, en la Fortnightly Review. A propósito de supuestas profecías que los sacerdotes habrían revelado a algunos devotos, entre los cuales se contaba Juana de Arco, hace notar Lang, en confirmación de lo que asevera, France menciona un pasaje del proceso que prueba exactamente lo contrario de lo que acaba de enunciar. En otra parte se trata de los viajes que habría hecho Juana a Toul para comparecer ante el tribunal del provisor, bajo la inculpación de haber roto un compromiso de matrimonio. Andrew Lang objeta, para apoyar sus asertos, cita France, tres páginas del proceso, tomos primer y segundo. Una de ellas, tomo segundo, página 476, no existe, las otras dos no confirman en nada lo que él manifiesta, y una de las siguientes lo contradice. En un artículo bibliográfico publicado por la revista Hebdomadaire del 4 de julio de 1908, Funk Brentano, hace resaltar con justeza las graves imperfecciones de la obra de Anatole France. Sin cesar se reiteran en ella las inexactitudes. Y sorprenden de parte de un escritor que en su prefacio se muestra tan severo para con quienes le precedieron. Pero, después de todo, no hay en esto otra cosa que pecado venial, si bien se repite a menudo. Aumentan nuestras dudas sobre el mérito histórico de la obra de France cuando hallamos que los textos que invoca tienen un alcance muy diferente del que les atribuye. Que un historiador fuerce su pensamiento en la dirección de sus ideas preconcebidas, es lamentable, mas, ¿qué decir cuando inclina arbitrariamente hacia ese lado a los mismos documentos? Los diversos críticos que se ocuparon hasta hoy de la obra resonante de Anatole France, de esa vida de Juana de Arco, que tanto ruido hizo aún antes de aparecer, se han asombrado al verificar en muchos pasajes que los textos a que remitía el autor como fundamento de su relato u opiniones no solo eran transcriptos o comentados de manera inexacta, sino que no contenían cosa alguna relacionada de cerca ni de lejos con lo que les hacía France decir. El sentido común, expresa este, es rara vez el de lo justo y verdadero, tomo 1, página 327. Por eso con perfecto cuidado lo ha excluido de su libro. Y en su lugar coloca, para diversión del lector, historias pintorescas e inesperadas. En el tomo primero, página 532, se trata del don achacado a nuestros antiguos reyes de curar los lamparones. Pues bien, este atrayente historiador consigna que en la vieja Francia, las vírgenes poseían idéntica virtud con tal que estuvieran completamente desnudas e invocasen a Apolo. He aquí, por lo menos, algo imprevisto. La cita remite a Lever, las ceremonias del rito. Salomón Reinach la ha verificado. Es un dato que cierto erudito toma de Plinio, el cual vivió en el siglo I. En el mismo artículo menciona Funk Brentano, la opinión de Andrew Lang, autor de una obra estimada sobre Juana de Arco, que se publicó en lengua inglesa. Lang, hace notar la eterna y desagradable fisga con que France agobia literalmente a sus lectores. La palabra fisga es sin duda un tanto dura, pues Anatole France no se burla sino que la suya es la sonrisa fina de un amable ironista. Mas la ironía no corresponde a la historia. El ironista se cambia y el historiador debe explicar. ¿Qué es la historia? La explicación de los hechos del pasado. Pero volvamos a Lang, quien dice, la primera cualidad del historiador genuino consiste en la imaginación simpática, única que le permite comprender la época de que habla, conocer sus ideas y sentimientos, y en cierto modo volver a vivir la existencia de los hombres de antaño. France carece en un grado completamente extraordinario de ese don esencial. Anatole France es un admirable solista, tomando este vocablo en su verdadero sentido. Por último, comenta Funk Brentano, un artículo del crítico alemán Max Nordau, sobre el libro de France. Empezaba con estas palabras tomadas a Giller a propósito de la doncella de Orleans: al mundo le agrada empañar lo que brilla, gusta de arrastrar por el polvo lo que es elevado. La conclusión del artículo respondía a este introito. Después del trabajo de Anatole France, difícil nos será pasar ante la estatua ecuestre de la doncella de Orleans, sin encogernos de hombros. No brutalmente, sino con la mano diestra, suave y acariciadora de una confidente que la despojó de su leyenda, y he aquí que privada de ese rico aderezo, hecho de cuentos y tradiciones, Juana de Arco solo inspira piedad. No puede tratarse ya de admiración hacia ella, ni aun de simpatía. Estas líneas hacen resaltar claramente el carácter desleal y dañoso de la obra de un escritor que se tiene por racionalista y que, no comprendiendo en modo alguno los defectos, abriga sin embargo la pretensión de indicar sus causas y no teme tergiversar los textos para falsear la opinión. Desde ciertos puntos de vista, la obra de France constituye un grave error a la vez que una mala acción. Se pudiera aplicarle las palabras de señora de Staël, relativas a la doncella de Voltaire. Es un crimen de la nación. A tales diatribas opondremos los dictámenes de ilustres contemporáneos que no se han dejado cegar por el odio político. Hacia fines del pasado siglo, un periodista, Iván de Woestine, que tuvo la idea de pedir a los miembros de la Academia Francesa su opinión respecto de Juana de Arco, recogió un conjunto de testimonios que constituyen brillantísimo elogio de la inspirada. Esos hombres, que son los más finos representantes del talento y el ingenio en nuestro país, consideraron honroso opositar a los pies de la heroína el tributo de su admiración y reconocimiento. Pasteur escribía: la grandeza de los actos humanos se mide por la inspiración que los genera. Sublime prueba de ello es la vida de Juana de Arco. Gaston Boissier dice a su vez: bien que la reconocemos como de nuestra raza y sangre, es francesa tanto por las prendas de su espíritu cuanto por su amor a Francia. Y León Say: cuando la patria está en desgracia, resta a los franceses un consuelo, se acuerdan de que nació una Juana de Arco y de que la historia se repite. Por último, Alexandre Dumas, hijo, expresaba en breve fórmula los sentimientos del país entero. Creo que en Francia todo el mundo piensa de Juana de Arco lo que yo. La admiro, la lloro y la guardo. Otros muchos pensadores y políticos se asociaron a esta manifestación. En un discurso pronunciado en el circo americano exclamaba Gambetta: hay que terminar con las querellas históricas. Debemos admirar apasionadamente la imagen de la lorenesa, que surgió en el siglo XV, para abatir al extranjero y devolvernos la patria. Por su parte, Jules Favre hizo en Amberes un panegírico de Juana de Arco que concluía de esta suerte: Juana, la doncella de Orleans, es Francia. La bien amada Francia, a la que deberemos consagrarnos tanto más cuanto mayor sea su desdicha. Y más aún, es el deber y el sacrificio, el heroísmo y la virtud. Nunca la bendecirán lo bastante los agradecidos siglos. Dichosos serán si su ejemplo puede reanimar las almas, apasionarlas por el bien y esparcir sobre la patria todos los gérmenes fecundos de las nobles inspiraciones y las consagraciones abnegadas. Antes que Jules Favre, admiraba ya Eugène Pelletan en Juana la protectora de la democracia. Decía así: oh noble muchacha, con tu sangre habías de pagar la más sublime gloria que una frente humana haya santificado. Tu martirio iba a divinizar aún en mayor grado la misión que cumpliste. Has sido la mujer más grande que en esta tierra de los vivientes hubo, y eres ahora la más inmaculada estrella que reluce en el horizonte de la historia. En cambio, ciertos periódicos, Le Monde y L'Univers, entre otros, han atacado vivamente la institución de una fiesta de Juana de Arco por parte de la República, sosteniendo que solo a los católicos y realistas corresponde celebrar a la doncella. En igual sentido se produjeron numerosas manifestaciones políticas en diversos puntos de Francia. En ellas, el nombre de Juana se convirtió en una especie de trofeo, de instrumento de lucha. Exaltada por los unos al paso que por los otros denigrada con ánimo de oposición sistemática, su prestigio, pero no ha disminuido. La pura y noble imagen de la Virgen de Lorena permanece grabado en el corazón del pueblo, que sabe amarla porque ella es, sin segunda intención. Y nada pudiera borrarla de él. El nombre de Juana de Arco sigue siendo el único capaz de unir a todos los franceses en el culto de la patria. Hondas divergencias separan todavía a los partidos. Las reivindicaciones lentas de los unos, el egoísmo y enojo de los otros, contribuyen a debilitar a la familia francesa. Raros se hacen los sentimientos, al paso que los apetitos, codicias y pasiones reinan como amos. Elevemos nuestras almas por encima de las oposiciones de la hora actual. Con el ejemplo y las palabras de la heroína aprendimos a amar a nuestra patria como supo ella amarla, y a servir con desinterés y espíritu de sacrificio. Bien alto repitamos, Juana no pertenece a ningún partido político ni a religión y sí a Francia, a la totalidad de los franceses. No hay crítica ni controversia que pueda deslucir la casta ola que la nimba. Merced a un movimiento nacional irresistible, asciende esta excelsa imagen cada vez más alto en el cielo del pensamiento sereno, recoleto y libre de preocupaciones egoístas. Ya no aparece como una personalidad en candelero, sino como ideal de belleza moral realizado. Gloriosas pléyades de seres niales, de pensadores y santos nos ofrece la historia, mas consigna una Juana de Arco. Alma hecha enteramente de poesía, pasión patriótica y fe bestial, destacándose con brillo en el conjunto de las más hermosas de las humanas. Sin velo se manifiesta nuestro siglo escéptico desencantado, cual pura emanación de ese mundo superior que venero de toda energía, confortación y luz, ese mundo que hemos olvidado con indiferencia y hacia el que deben dirigirse nuestras miradas. Vuelve Juana de Arco a estar entre nosotros no solo por el recuerdo, sino mediante una presencia real y en una acción eficaz. Nos invita a confiar en el porvenir y en Dios. Bajo su égida puede realizarse todavía la comunión de ambos mundos, que unidos en una misma idea de amor y fe regenerarán la expirante vida moral, renovando el pensamiento y la conciencia del linaje humano. Capítulo 21. Juana de Arco en el extranjero. En Inglaterra pensamos que Juana es la mayor heroína que haya visto el mundo, y lamentamos lo que se hizo, que mal hecho estuvo. Edward Clarke. La vida y obra de Juana de Arco ha suscitado la admiración de todos nuestros vecinos. La Virgen de Lorena, a veces criticada y denigrada en Francia, encuentra en el exterior un respeto y simpatía universales. Domrémy se ha convertido en lugar de peregrinaje para todas las naciones. Ahí afluyen los ingleses, ya en grupos, ya aisladamente. Se encuentran asimismo norteamericanos e italianos, rusos y holandeses, belgas y alemanes, etc. Inglaterra entera siente entusiasmo por la gran inspirada, y sus hijos no pierden una sola ocasión para glorificarla. En las fiestas normandas que en mayo de cada año se celebran en Rouen, figuran delegaciones inglesas que cruzan el Canal de la Mancha para honrar con solemnidad la memoria de la heroína. En 1909, concurrió con gran ceremonial, una de ellas, presidida por Edward Clarke, alcalde de Hastings, a la que precedían los dos maceros tradicionales, para depositar una rama de lirio de hierro forjado en el lugar mismo en que se sometió a Juana al suplicio. Y el alcalde de Hastings, pronunció las emocionantes palabras que sirven de epígrafe a este capítulo. Como quiera que se hubiese descubierto en los archivos del Vaticano en 1885, una memoria del siglo XV, sobre los milagros que realizó Juana, se formó una comisión para examinar y verificar dicho documento, y fue designado presidente un cardenal inglés de ilustre cuna, el eminente Howard, quien hizo una noble manifestación. No volveré las páginas de esta historia sublime con mano ensangrentada, sino arrepentida. Inglaterra había repudiado ya el crimen de Bedford, el día en que la reina Victoria quiso tener ante sus ojos la imagen de nuestra Juana y encargó que pintaran su retrato. Cuando era católica, esta nación no había tratado de intimidar a Roma al llevarse a cabo el proceso de rehabilitación. Y hecha luego protestante, ayudó lo mejor que pudo a beatificarla. Conmovedor espectáculo. El leopardo se tiende a los pies de la Virgen de Don Remy para implorar su perdón. Por ventura no hay en esto una enseñanza para los franceses, una invitación a trenzar la más bella de las coronas para su heroína, y, como nuestros vecinos de Allende la Mancha, pedir públicamente perdón a aquella con la cual todos los partidos contrajeron culpa. Sí, por cierto, culpables. Porque católicos franceses eran los que la condenaron, en el mismo instante en que los realistas la abandonaban a su suerte cruel. En cuanto a los librepensadores, no han obrado mucho mejor con ella. Voltaire, uno de sus maestros, la profanó, y aún el día de hoy están entre ellos todos sus detractores. Indaguemos de qué manera la memoria de Juana ha ido conquistando poco a poco la opinión pública en Inglaterra y Alemania. Para este examen hemos de basarnos en muy especial modo en el trabajo de James Darmesteter, titulado Nuevos estudios ingleses, y, en el interesante folleto de Georges Goyau, Juana de Arco, ante la opinión alemana. En primer lugar, y tocando lo que piensan los ingleses, citemos a Darmesteter. La sobrevivencia de Juana de Arco en Inglaterra, desde su muerte hasta nuestros días, se divide en tres períodos, a saber, bruja, heroína y santa. Primero dos siglos de insultos y odio, luego uno de justicia humana, y a la postre, en 1793, se inicia una era de adoración y de apoteosis. Al primer período pertenecen las crónicas de Caxton y Olinchez, así como el Enrique IV atribuido a Shakespeare. La ola de aborrecimiento y calumnia que suscitó la obra de Juana de Arco se detiene ahí. En 1679, el doctor Howell consigna ya que la famosa pastora Juana de Lorena hizo grandísimas cosas. En 1747, el historiador conservador William Guthrie escribe, respecto al juzgamiento de la doncella, como el oro, apareció más pura a cada prueba que se la sometía. En 1796, ve la luz pública la célebre producción de Southey, Juana de Arco, poema épico lleno de lagunas y errores, pero al que anima un soplo generoso. Esta obra acentuó la mudanza de opinión en favor de Juana. Sin embargo, ciertos críticos ingleses la hallaron insuficiente. Thomas de Quincey, uno de los escritores más eruditos y estimados de aquel tiempo, reprocha al poeta que haya suspendido la carrera de la heroína en la consagración de Reims, y evitado tratar de su pasión. Con referencia a esto dice: todo lo que Juana tenía que haber cumplido estaba. Restaba sufrir. Jamás, desde que se echaron los cimientos de la tierra, hubo proceso como el suyo, si fuera posible exhibirlo en toda la belleza de su defensa y el infernal horror del ataque. O hija de Francia, pastora, joven aldeana, pisoteada por cuantos te rodean. Desde hace un siglo no cesa Inglaterra de rendir a la memoria de Juana los más cálidos homenajes. Richard Green la tiene por la imagen de pureza que se destaca del seno de la codicia y la lujuria, del egoísmo y la incredulidad de la época. Las biografías y apologías de la heroína se multiplican. Reproduzcamos asimismo estas palabras de Carlyle. Juana de Arco debía de ser una criatura de ensueños plenos de sombras y luces intensas, de sentimientos inefables, de pensamientos que erraban a través de la eternidad. ¿Quién puede decir las pruebas y triunfos, los esplendores y espantos de que era escenario aquel candoroso espíritu? La más reciente obra del escritor escocés Andrew Lang, acerca de Juana de Arco, constituye un magnífico alegato en pro de la heroína, a la que el autor defiende con gracejo y sagacidad contra los ataques solapados de Anatole France. Entre otras cosas expresa: a mediados del siglo XVIII, cuando gracias a los cronistas escoceses pudo adquirir David Hume la certidumbre de que la condena de Juana había sido inicua, todos en Inglaterra quedaron esclarecidos sobre este hecho histórico. De varias maneras se glorificó después en ese país a la mártir. No hay niño que no conozca su impar historia. En los días de pruebas de la Gran Guerra, cuando en supremo esfuerzo nuestras dos naciones se aliaban e intensificaban el recuerdo de Juana, las manifestaciones inglesas en su honor tomaron emotivo carácter. Los parlamentarios ingleses, por ejemplo, que en gran número fueron a París en 1915, depositaron ante la estatua sita en la Plaza de las Pirámides una palma que llevaba la siguiente inscripción: los representantes del Parlamento Británico ponen esta palma a los pies de Juana de Arco, como símbolo de la reconciliación completa de ambos países en la hora en que sus dos pueblos, unidos en idénticos sentimientos de veneración por la heroína de la antigua Francia, defienden juntos la libertad del mundo. Por último, en 1924, hemos tenido la satisfacción de ver al ínclito escritor inglés Sir Arthur Conan Doyle traducir el mismo, y publicar en sus partes esenciales la presente obra, con el título de El misterio de Juana de Arco. Así el talento que posee como su dominio de las ciencias psíquicas aseguraba de antemano el buen éxito de un libro que toda la prensa inglesa acogió con indulgencia. Y para presentarlo al público del otro lado de la Mancha, escribió Conan Doyle un prefacio, del que extraemos tan solo las líneas que siguen: dejada aparte la divinidad de Cristo, echaremos de ver que hay gran analogía entre estos dos caracteres, si les comparamos desde un punto de vista puramente humano. En efecto, ambos pertenecían a la clase humilde y laboriosa, los dos afirmaban y cumplían una misión, uno y otro sufrieron el martirio cuando aún eran jóvenes, ambos fueron aclamados por el pueblo y traicionados y menospreciados por los poderosos. Han sido objeto del más intenso aborrecimiento por parte de la Iglesia de su tiempo, cuyos grandes sacerdotes urdieron la muerte del uno y de la otra. En suma, los dos se expresaron con frases claras y sencillas, fuertes y concisas. En apariencia la misión de Juana era guerrera, pero en realidad tuvo por resultado el poner término a un siglo de conflicto armado. Tan grandes fueron su amor y caridad que sólo pueden compararse con las palabras de aquel que en la cruz oró por sus verdugos. Georges Goyau nos dice que en Alemania se conocían y seguían a diario las hazañas de Juana de Arco. Subsisten pruebas escritas de ello, como el memorial de Berard Windecke, historiógrafo del emperador Segismundo. De ahí a un siglo, en las postrimerías del reinado de Francisco I, y en el momento mismo en que Dumaillian, cronista oficial de Valois, difamaba a la doncella, al paso que Étienne Pasquier consignaba con dolor el descrédito en que su memoria había caído en nuestro país, el joven prusiano Eustache de Nobelsdorf improvisaba un elogio patético de la gran inspirada. En 1800, Federico Schiller, a quien la convención había honrado con el título de ciudadano francés, en un poema trágico de hermoso vuelo, vengaba a Juana de Arco de las insensateces de Voltaire. Esta producción se llevó a las tablas y obtuvo en toda Alemania extraordinario suceso. Entre 1801 y 1843, la doncella de Orleans alcanzó por lo menos 241 representaciones solo en los escenarios berlineses, y el público no se cansaba de aplaudirla. Goethe, escribía a Schiller, Vuestra pieza es tan buena y tan bella que no encuentro nada que pueda comparársele. No obstante, la obra dista mucho de ser perfecta. Cierto es que el autor vio en Juana un alma encendida de patriotismo, pero en su drama desfigura a menudo la historia, pese a lo cual esta producción ha pasado a la posteridad por cuanto atestigua el noble ideal de su autor, en versos ora incisivos y que se graban como sentencias en la memoria, ora tan conmovedores y de verdad humanos, que el alma conserva de ellos honda impresión. Un crítico ilustre, A.W. Schlegel, expresaba en los términos que reproducimos a continuación, la admiración que le causaba el carácter de la Juana de Schiller. La alta misión de que tiene conciencia, y que impone respeto a cuantos se le aproximan, produce un efecto extraordinario y pleno de grandeza. La odisea literaria de la doncella en Alemania no termina ahí. Después de 1815, cierto publicista bávaro, Friedrich Kotler Wetzel, escribió una tragedia sobre Juana de Arco. El barón de la Motte Fouqué, descendiente de refugiados protestantes, se hizo traductor para celebrar a la heroína, adaptando al gusto alemán la Histoire de Jeanne d'Arc, de Lebrun des Charmettes. Pero la obra más rigurosamente histórica que al recuerdo de nuestra Juana se haya dedicado a Jean del Rhin, es la de Guido Goerres. Este y su padre Joseph Goerres, escribieron un libro en el que prosternaban a los pies de la Virgen francesa los homenajes de Alemania. Juana de Arco es la enviada de Dios para la salvación de Francia, tal la tesis que Joseph Goerres sostiene en el prefacio con que comienza el libro de su hijo. Dice allí: destino de los franceses era el convertirse, en manos de Dios y en las edades siguientes, en látigo y aguijón para los otros pueblos. Y Francia no hubiera podido cumplir ese papel providencial de no haber sido liberada de la dominación extranjera, y si no hubiese conservado su individualidad. Según Joseph Goerres, pertenecía Juana a dos mundos, el de la tierra y el del cielo, y estaba llamada a obrar en el uno como enviada del otro. Con este título sería de todos los pueblos, del francés por la sangre y de los demás por sus nobles acciones. Poco faltó para que Guido Goerres precediera a Kitscherat en sus investigaciones. Montalembert tuvo intención de abordar tan importante asunto, pero el trabajo de Guido Goerres le pareció lo bastante valioso para hacerle renunciar a ello, cosa que comunicó en carta el padre del autor. Guido permaneció algún tiempo en Orleans y fue luego a París, a la Biblioteca Nacional, proyectando componer un nuevo libro sobre la doncella, mejor documentado que el primero, mas fue llamado a Alemania y ahí otros trabajos le distrajeron de su intento. De entonces acá, del otro lado del Rin, una pléyade de eruditos, historiadores y escritores de todo orden se han puesto a comentar la epopeya de la Virgen Lorenesa. Mediante la pluma de ambos Goerres, había rendido el catolicismo alemán homenaje a la doncella. Y el del protestantismo se lo ofreció en 1850, Charles Asse. Uno de los biógrafos alemanes de Juana, el profesor Hermann Semmig, se atrevía a escribir en 1883. Si exceptuamos Orleans, en ninguna parte de Francia ama tanto el pueblo a Juana como el alemán. Alemania, manifiesta ahora Georges Goyau, parece afectar una especie de coquetería respecto a la doncella. Y a veces tal coquetería, por la expresión con que se engalana, se hace poco menos que ofensiva para nosotros. Si se pudiera acusar a Francia de que olvida a la heroína, ahí estaría Alemania para celebrarla. Si algún francés difama a Juana, surge el alemán como caballero. Se diría que la Alemania literaria y docta, apasionada siempre por la antigua velada, tiene a los franceses cierta envidia. Sobre este mismo asunto, nos ofrece Italia la Crónica General del Diario de Venecia de Antonio Morosini, recientemente traducida y publicada. Antonio Morosini, noble veneciano y comerciante armador de verdadero mérito, redactó con este título un diario que llevó sin interrupción desde 1404 hasta 1434. La Revue de Madeira lo comenta en estos términos. Observador previsor y avisado, Morosini incluyó en su diario los textos de 25 cartas o grupos de cartas que narran las acciones de la doncella a medida que se van produciendo. Así queda integrado de manera espontánea un sincerísimo conjunto, la serie más cautivante de ideas, impresiones y sensaciones, escritas no solo semanalmente sino casi día a día. La mayoría de dichas epístolas provienen de Brujas, la importante plaza comercial de Flandes, centro del tráfico, los negocios e informaciones. Algunas de ellas resumen otras misivas de orígenes diversos, de Borgoña, París o Bretaña. Las hay asimismo que llegan a Venecia directamente de Aviñón, Marsella, Génova, Milán, Montferrat. Autor de casi todas es el veneciano Pancracio Giustiniani, residente en Brujas. Figura también Giovanni de Molino, establecido en Aviñón. En poquísimos días, el 10 de mayo, quizá, con rapidez de veras sorprendente llegaba hasta Flandes, de Orleans, la noticia del combate de las Torrecillas, efectuado el 7, con la previsión de la inmediata ruptura del cerco. Casi acto continuo expide Giustiniani a Venecia, a su padre, por correo ordinario la valija que viaja entre Brujas y la ciudad de los Dux. El mismo día, 18 de junio, Morosini transcribe la carta, preservándola y salvándola. Después, con intervalos más o menos breves, registra, copia o compendia incesantes misivas. La retirada de los ingleses, Patay, la consagración y la marcha a París se anuncian, observan y transmiten con el reflejo de la estupefacción y el entusiasmo suscitados por tan incomprensibles realidades. Aun tras el asombroso retorno hacia el Loira y luego de la desgracia de Compiègne continúan las simpatías. Hasta el duelo de Rouen se sigue el desarrollo del drama con no desmentida emoción. Con este rápido estudio puede advertirse cómo Juana, por doquiera glorificada en el exterior, hasta por sus enemigos de antaño, solo ha encontrado detractores en el país, que hizo ella libre y victorioso. El culto de que es objeto en el extranjero, no basta para impresionar a quienes la desprecian y que dicen hallarse animados de sentimientos internacionalistas. Solo en Francia ha sido Juana denigrada por escritores, que acaso sean meritorios, pero que se muestran incapaces de comprenderla, porque en ella lo humano y lo divino se funden y armonizan en una imagen ideal que a todos nos supera. Su vida es como un reflejo de la de Cristo. Igual que él, nació Juana entre los humildes y padeció injusticia y crueldad de los hombres. Habiendo muerto joven, su breve y dolorosa existencia se ilumina, así como la de él, con los rayos del mundo invisible. Y hasta se suma en ella un elemento poético más, puesto que era mujer, y entre estas fue de las más sensibles y tiernas. Singular y conmovedor es el hecho de que aquella guerrera poseyese el don de pacificar y unir. Y atrae a todos. Los ingleses, que le inmolaron, son en la actualidad sus más entusiastas partidarios, y en la misma Francia, para todos aquellos cuya alma no ha sido aridecida por el viento del escepticismo, las divergencias de opiniones en lo que a ella respecta, se esfuman y desvanecen en una veneración común. Hemos mencionado a las almas aridecidas. En gran número las hay entre nosotros. De un siglo a esta parte, ha venido haciendo su obra el escepticismo, que tiende a empobrecer cada vez más las fuentes de la vida y del pensamiento. Muy al contrario de constituir una fuerza o cualidad, es antes una dolencia del espíritu que destruye y aniquila la confianza que debemos tener en nosotros mismos, en nuestros recursos ocultos, en las posibilidades de desarrollarnos, evolucionar y elevarnos a los planos magníficos del cosmos mediante continuado esfuerzo. La confianza en esa ley suprema que atrae al ser desde lo hondo de los abismos de vida, y crece a su iniciativa y vuelo las perspectivas infinitas del tiempo, y el vasto escenario de los mundos. Distiende el escepticismo poco a poco los resortes del alma, reblandece los caracteres, extingue la acción fecunda y creadora. Potente para destruir, jamás creó nada grande. Y si toma incremento puede trocarse en un flagelo, vale expresar, en causa de decadencia y muerte para un pueblo. El criticismo es producto del espíritu escéptico de nuestro tiempo. Ha llevado a cabo un lento trabajo de disgregación, reduciendo a polvo cuanto integraba la fuerza y grandeza del alma humana. La literatura es el principal medio de influencia de que dispone. La nueva generación se deja seducir por la forma elegante del lenguaje y la magia de la expresión en sus predecesores, como también por la consideración enfermiza de que resulta más fácil criticar y mofarse que estudiar a fondo un asunto y extraer conclusiones lógicas. Así se va renunciando paulatinamente a toda convicción, a toda fe elevada, para complacerse en una suerte de vago y estéril diletantismo. Juzgan de buen tono adoptar la actitud del desilusionado, considerar vano el esfuerzo e inaccesible la verdad, renunciar a toda tarea penosa, contentándose con comparar las ideas y opiniones para tratarlas con ironía y convertirlas en objeto de irrisión. El método es tan pobre como funesto, por cuanto debilita la inteligencia y el juicio. A la larga resultan de él un menoscabo perceptible de las cualidades varoniles de nuestra raza, indiferencia hacia los grandes deberes de la vida y desconocimiento de la finalidad de esta, que avanzan por grados, penetran en el corazón del pueblo y tienden a agotar las fuentes de la energía nacional. Los progresos del escepticismo se explican porque entre nosotros las formas de la fe no responden ya a las exigencias del espíritu moderno y de la ley de evolución. Desprovista se halla la religión de las bases racionales sobre que se puede edificar un convencimiento firme. Ahora bien, el espiritualismo experimental viene a llenar este vacío y ofrecer al alma contemporánea un campo de observación, un conjunto de pruebas y hechos que constituye sólido apoyo para las creencias del porvenir. Como en tiempo de Juana y en los de Cristo, pasa sobre el mundo el soplo de lo invisible, que reanimará los corazones desfallecientes, despertando las almas que parecían muertas. Jamás debemos desesperar del futuro de nuestra estirpe. En nosotros está el germen de la resurrección, en nuestros espíritus y corazones. La fe esclarecida, la confianza y el amor son las palancas del alma, cuando la inspiran, sostienen e impulsan, no existe cumbre que no pueda ella alcanzar. Conclusiones. De la vida de Juana de Arco se desprenden con rasgos de luz tres grandes enseñanzas. Helas aquí. En sus horas de crisis y de pruebas no está la humanidad abandonada a sí misma. Antes por el contrario, para sostenerla y guiarla en su camino acuden de lo alto socorros, fuerzas e inspiraciones. Cuando triunfa el mal y la adversidad se encarniza con un pueblo, Dios interviene por medio de sus enviados. La vida de Juana es una de las manifestaciones más brillantes de la providencia en la historia. Poderosa comunión liga a todos los planos de la vida, visibles o invisibles. Para las almas sensitivas y evolucionadas en quienes los sentidos internos, las facultades psíquicas se encuentran suficientemente desarrolladas, dicha comunión se verifica ya en este mundo, en la vida terrenal. Y cuanto más puras, menos sujetas a las influencias de orden inferior y mejor preparadas para las misiones que les tocan son esas almas, tanto más estrecha y fecunda resulta aquella comunión. Tal es la mayoría de los médiums, entre ellos Juana de Arco, que fue de los más grandes. Por la evolución psíquica y el perfeccionamiento moral, cada uno de nosotros está llamado a participar en el mañana de esa comunión de los vivientes con los muertos, de los moradores de la tierra con los del espacio, hasta que ambas humanidades, la terrestre y la celestial, formen una sola e inmensa familia, unida en el pensamiento de Dios. Desde ya subsisten vínculos entre los hombres y los desaparecidos. Ligadas están por hilos misteriosos todas las almas que se han encontrado en la tierra. Lo presente es solidario con el pasado así como con el porvenir, y el destino de los seres se desenvuelve en espiral que asciende desde nuestro humilde planeta hasta las profundidades del cielo estrellado. De esas alturas descienden los Mesías, los mensajeros providenciales. Su aparición entre nosotros constituye toda una revelación. Estudiándolos, aprendiendo a conocerlos, levantamos un extremo del velo que nos oculta los mundos superiores y divinos a que ellos pertenecen, mundos cuya existencia apenas sospechan los hombres, aplastados como están en su mayoría por la tosca crisálida material. En las horas trascendentales de la historia, ofrece Dios tales vidas como ejemplos y lecciones para el género humano. Hacia esas imágenes de héroes y mártires tienen que volverse las miradas de los que dudan y de los que sufren. Y no hay entre ellas una más suave que la de Juana de Arco. Ingenuos y sublimes son a la vez sus actos y dichos. Esa existencia tan corta pero que de tal modo maravilla se cuenta entre los más hermosos dones que ha hecho Dios a Francia. Y al lado de tantos hierros y faltas en que el siglo XIX hectáreas has incurrido, será una de sus glorias el haber vuelto a iluminar ese noble perfil de virgen. No existe nación que posea en sus anales un hecho comparable a esta vida. Conforme escribió Etienne Pasquier, es Juana ciertamente un verdadero prodigio de la mano de Dios. Su acción de ayer fue preludio de una renovación nacional, y la de hoy lo es de una renovación religiosa, diverso de los que le precedieron pero que se adapta mejor todavía a las necesidades de nuestra evolución. En vez de religioso fuera más exacto decir científico y filosófico. El caso es que las creencias de la humanidad se renovarán. ¿Ha de perecer por ello el sentimiento religioso? No, sin lugar a dudas. Solo se transformará, tomando nuevos aspectos. No puede extinguirse la fe en el corazón del hombre. Y si por un instante desaparece, es con el objeto de hacer sitio a otra más elevada. ¿No es necesario acaso que nuestro sol se sumerja bajo la línea del horizonte para que los soles de la noche se enciendan y ante nuestras pupilas aparezca la inmensidad salpicada de estrellas? Cuando agonice el día, es como si el universo se velara y la vida fuera a concluir. Sin embargo, a no ser porque la luz diurna se apaga, ¿podríamos ver el hormigueo de los astros en los hondones del firmamento? Lo mismo ocurre con las formas actuales de la religión y la creencia. Solo aparentemente mueren, para renacer más amplias y más bellas. La acción de Juana y de las almas sublimes del espacio prepara ese renacimiento, en pro del cual por nuestra parte y en el plano terrestre elaboramos sin descanso desde hace mucho tiempo, bajo la égida de la gloriosa inspirada, cuyos consejos e instrucciones no nos han faltado. Por eso, con un sentimiento de ardorosa simpatía hacia ella, de veneración tierna y viva gratitud escribí este libro. Fue concebido en horas recoletas, lejos de la mundanal agitación. Conforme va precipitándose el curso de mi vida se me hace más triste el aspecto de las cosas, y en torno de mí se adensa la sombra. Pero un rayo que dimana de lo alto ilumina todo mi ser, y ese efluvio proviene del espíritu de Juana, que me ha esclarecido y guiado en mi tarea. De medio siglo a esta parte, mucho se ha escrito, disertado y discutido respecto de la Virgen Lorenesa. Violentas polémicas y manifestaciones ruidosas se produjeron en diversos sentidos. A pique han estado de dar una batalla en su nombre. Y en medio de tales oposiciones y luchas, que Juana seguía con mirada entristecida, quiso opiniones. En ese carácter y con toda humildad personal las presento a quienes en este mundo honran a la heroína y aman a Francia.